No quiero que te enojes cuando sepas la verdad, porque tú te mereces estar en primer lugar. Contigo he vivido toda la felicidad, por eso yo te pido que no lo tomes a mal. Pero lo que sentimos es difícil evitar. Si tienes la sospecha que se acerca un final, no existe una historia que nos pueda separar. No lo tomes a mal. No, no, no, no. No debes olvidar. No, no, no, no. Que a pesar de todo, todo, todo, somos dos para amar. No lo tomes a mal. Porque tú te mereces estar en primer lugar. Contigo he vivido toda la felicidad, por eso yo te pido que no lo tomes a mal.